sánduche. Tomamos el gustito de escuchar a los Redó, Gualicho. Ahora sí, Rana. ¿Cómo le va? Estoy engualichada. Pero no por eso va a dejar de recomendarnos cosas para hacer en cuanto a la alimentación. Por supuesto, no lo voy a dejar de hacer. No voy a dar la receta de la ricota vegetal. Que ya lo he hecho cuando hicimos la leche vegetal. Lo que les queda dentro de la bolsita que cuelan es ricota vegetal, dedicado a toda la ricoterismo que fue. Muy bien. Y a la gente que quiso ir y no pudo también. Bueno, pero hoy voy a tratar de cambiar un poco el chip. Estábamos en marzo con alimentación viva, o digamos crudi, veganismo, o alimentos que no tienen cocción. Y en este caso yo dije, vamos a hacer algo bien, bien fácil y muy pulenta, muy piola. Estuve haciendo mucho brotes de fenogreco, yo, para comer yo, porque son riquísimos, porque tienen un montón de propiedades nutricionales, realmente son muy interesantes para un montón de cosas, son muy nutritivos para empezar, o sea, todo lo que son germinados. Por un lado se aprovecha mucho los nutrientes porque tienen mucha cantidad de enzimas y porque están, digamos, en un momento del crecimiento del vegetal donde se concentran mucho los... todo el Power Ranger. Claro, exactamente. Todos los nutrientes. Bueno, entonces, tiene esta combinación de que tiene muchos nutrientes y además que están en el mejor momento y es el mejor modo de asimilarlos. Uh-huh. Además tienen una inmensa ventaja, que es algo que vos podés hacer en tu casa y es un, digamos, un vegetal fresco. Es una forma de, sin tener una huerta ni nada que, digamos, te puede complicar, hacer crecer algo en tu casa, comer algo fresco. O sea, pensemos que acá en la ciudad, salvo que, insisto, tengamos una huerta. Yo me di un gustito el fin de semana. Sí, ¿qué comiste? La menta, tic, corté la menta, la puse en el mate y... ¡Ay, qué rico! Dije, de repente estoy tomando agua con sabor a menta de mi garracita. Excelente. Bueno, eso está buenísimo. Tener algún yuyito en la casa está buenísimo, pero, digamos, para consumir alimentos frescos es bastante difícil. Digamos, acá en la ciudad, en general, compramos cosas que fueron cosechadas hace mucho tiempo, llenas de agroquímicos y una serie de cuestiones, y además nos cobran carísimo, cada vez más, gracias a Berreta y amiguitos. Digo Berreta, por favor. González Berreta, es él, hay que empezar a nombrarlo, González Berreta. Está bien, a ese sí, pero digo para... Mi abuela me decía el otro día, nada. ¿Qué González? No, abuela, es Rodríguez, pero yo le digo González. Claro. Bueno, pongamos, hagamos una especie de metonimia. Bueno, entonces... Ahora que está todo tan caro y demás, sí. Bueno, una manera muy buena de consumir un alimento realmente de buena calidad y además súper barato es hacer brotes. Yo puse brotes de fenogreco en la receta que vamos a compartir o que ya compartió Julián por ahí, digamos como un ejemplo, pero se puede hacer lo mismo con lentejas, por ejemplo, súper barato. Ustedes piensen lo que puede rendir una, digamos, las lentejas cuando ustedes la cocinan, bueno, rinden mucho más si hacen brotes. O sea, aumentan de volumen y además insisto en que aumentan los nutrientes que tienen. ¿Para entonces hacerla brotes que la tengo que dejar en agua? Sí, la receta es esa. Listo, ya chao, me voy. Digo, se me está yendo el cohete a Marte, le mando un agua a los brotes. No, me pongo ansioso, perdón. No, está perfecto. Tengo los brotes, ¿qué hago? Bueno, no, tenés las... en este caso, semillas de fenogreco. Decía, esto se puede hacer con... Sí, decí. No, que me gusta mucho el nombre. Semillas de fenogreco. Es como, te puedo invitar a comer y tiene salsa de fenogreco. Totalmente afrodisíaco. Ah, bueno, ya está. Totalmente. Lean las propiedades afrodisíacas que tienen, es espectacular. Y además, tiene una característica muy particular, los brotes de fenogreco, que te hacen transpirar con ricolor. O sea, ¿te sale? Bueno, ya sí. es ¿por qué estas cosas la esconde el planeta? Y para venderte desodorantes que tienen aluminio y que te dan cáncer, obviamente. Bueno, eso, lo comía en las antiguas para exudar ricolor. Yo, ajá, de hecho, como muchos brotes de fenogreco y la gente dice, ¿qué olor a curry? Claro, yeah, porque el curry es uno de los componentes principales, digo, el fenogreco es uno de los componentes principales de los masalas. Masala es una mezcla de especias que se, digamos, se usa para hacer la salsa típica que se llama curry. Pero acá conocemos esa mezcla de especias directamente como curry. Claro. No es una planta, como mucha, uh-huh, gente piensa, sino que es una mezcla que siempre o casi siempre tiene fenogreco, cúrcuma y coriandro. Estoy diciendo todo esto porque la receta es una boludez, ¿no? Parece que las sustancias parecidas a los estrógenos son para hormonas sexuales femeninas. Sí, buah, te amo, ¿no? Vamos a entrar en eso. Son fitoestrógenos, hasta donde yo sé, no lo dice acá específicamente, pero es muy probable. Por eso sirven para los dolores menstruales, para regularizar el periodo, y también sirven para los síntomas de la menopausia, porque son análogos, digamos, de los estrógenos naturales del cuerpo. Bien. Usted sabe, le pinché un poquito y sigue sacando información. Sí. Muy bien. Hay que saber, ¿viste? No vengo acá, me estudio tres líneas y vengo a repetirlas. Y además, soy muy fan de los brotes de fenogreco, por eso, me, o sea, gusta, no lo conocía. Me hizo acordar a ese otro gusto que sacó el otro, el año pasado, el improvisador, que hay un quinto gusto que no usamos. ¿Acuerdas? Umami. El umami. Así es. Bueno, no tiene exactamente que ver con el umami, pero sí es un sabor muy interesante el del fenogreco. Les recomiendo, no tanto que lo compren en polvo, más bien que hagan los brotes. Es súper fácil, no se consiguen además, o sea, no se venden en general, quizás alguien los vende, pero no es algo que se consiga. Los brotes que se consiguen en general, me gusta decir esto, son los que se conocen como brotes de soja, son en realidad de porotos mung, uh-huh, M-U-N-G, son unos porotos verdes pequeños que no tienen nada que ver con la soja, por suerte y por todo lo que ya sabemos, uh-huh, solamente le pusieron ese nombre, supongo que porque el poroto mung no lo conoce nadie. Pero no tiene nada que ver, salvo el hecho de ser una legumbre. O sea, es otro poroto que no tiene nada que ver. Y eso está buenísimo porque en realidad los brotes de soja no se pueden comer. Entonces, bueno, se puede hacer estos brotes, los germinados o brotes, con porotos mung, con lentejas, con fenogreco, con alfalfa también. Los brotes de alfalfa sí se venden. Pero ¿y bueno, el fenogreco dónde lo conseguís vos? En dietéticas, en la... se vende en realidad más que nada como condimento, pero compras las semillas y las haces. Las dejas ahí en el agua. Las haces brotar. Claro, ¿qué haces? Compras las semillas, las conseguís o lo que fuera, y las pones en un frasco con agua. Hay que ponerle mucha agua, digamos, hay que tener esa precaución porque crecen mucho las semillas y, o sea, sea de fenogreco o sea de otra cosa que quieran hacer germinar, crecen un montón. Entonces hay que ponerle mucha agua para que no quede una parte por fuera del agua. Si te hace un arbolito, entonces. Y si lo dejas suficiente dejar tiempo. Arbolito, no, uno. Arbolito no sería, pero serían plantitas. ¿Plantitas? Sí. ¿Y le mandas a tierra? Sí, podés. Me gustó el fenogreco. Perfecto. Puedes hacer plantita de lenteja, puedes hacer arveja también, plantita. Es verdad, pero ahora me entusiasmé con el fenogreco. Perfecto. Porque es nuevo. Yo te lo recomiendo. Además, tiene un olor muy, muy característico y muy rico. Entonces, pones las semillas en el agua con mucha agua. Exagerá, no pasa nada. Poné poquitas semillas y poné un montonazo de agua. Y les cambias el agua, digamos, cada 8 o 12 horas, depende del calor que haga. Ahora ya no hace tanto calor, así que si le cambias el agua cada 12 horas está bien, lo dejas 24 horas en remojo. Se puede remojar menos, pero así te asegurás que... ¿Es importante que le dé la luz? No, no es importante que le dé la luz, en realidad lo podés dejar en un lugarcito más bien oscuro, uh-huh, y que, digamos, que no tenga un calor excesivo, solamente así, en un frasco no tapado, sino con una tela. Más que nada para que no entren los bichos, ¿no? Uh-huh. No es que no le va a pasar nada más que eso. Yo igual cuando lo dejo en remojo ni lo tapo después. Entonces, lo dejan en remojo 24 horas como para asegurarse de que esto va a brotar bien y después de eso se drena el agua. Claro. Cuando drenan el agua, dejan el frasco. Muchas veces van a ver en las recetas que circulan en internet que dicen que el frasco hay que dejarlo a 45 grados. Yo no lo hice porque cada vez que lo traté de hacer el frasco se cae, se me arma un bardo terrible. Encima a las gatas mías les encantan los brotes, me asaltan. Todos los brotes les gustan, todos, todos. Me asaltan los frascos. Entonces, la verdad es que yo dejo el frasco así, a lo sumo lo pongo acostado, pero ni siquiera es necesario, lo dejan así, no pasa nada. Drenan el agua y lo enjuagan una o dos veces por día, también dependiendo de la del calor. El clima, del calor que haga, de la temperatura, quería decir, exactamente. Bien. Y bueno, una vez que los van enjuagando, van a ver que empiezan a brotar, digamos. A los dos días más o menos ya tiene un brotecito. En realidad el fenogreco se puede comer sin siquiera haber llegado a brotar, lo que se llama la semilla activada. Una vez que pasaron las 24 horas de que se remojó, crecen un montón y se pone como, digamos, la cascarita se pone como transparente. A veces parece que tuviera una baba, digamos, por fuera, pero no, es la cáscara que es como transparente y se pone así. Eso ya se puede comer así, no hay ningún problema. De hecho, es súper digestivo, a diferencia de otros brotes de legumbres que hay que dejarlos crecer más para que no sean indigestos. Estos se pueden comer al toque. Y se pueden poner en ensaladas, se pueden usar como condimento y demás. Escucha, Rana, trajiste una canción. Necesito esto del fenogreco. Ya cuando veo en internet tantas cápsulas que lo venden encapsulado, es que es bueno y lo están encapsulando para vendérnoslo. Y de ahí viene un poco también para tapar la información, claro, ¿no? Porque es algo que, como decís vos, lo podés hacer crecer en tu casa con una agüita. Ya te lo venden en unas cápsulas en todos los países, vi por lo menos 10 marcas diferentes. Sí. Yo la primera vez que lo escucho, así que gracias. Pero también dejaste una canción. Canción. Y después, si querés, volvemos y hablamos más del fenogreco. Sí, ayer yo no estuve en temporada de chongos porque no llegué con el quilombo de la ruta de post. Indio. No dijiste en qué fuiste y qué volviste, pero eso es para otro capítulo. Bueno, está bien, después te cuento. De todas maneras, vino una banda que se llama Manada, una banda hermosísima que pude escuchar en el auto. Obviamente pusimos La Tribu en cuando la enganchamos. ¿Y en dónde fue? ¿En qué coordenada? Eso sí es interesante. Sí, ¿cuándo llegando fue que enganchó? A Capital. Llegando a Capital, es un buen dato. ¿Qué va a ser? Sí, sí. La banda se llama Manada y el bonus track es lo que vamos a escuchar. Perversión iba a terminar en algo normal. Estoy en el borde, ya puedo volver o saltar. Estoy en el borde, ya puedo. Stop! Stop! Gracias al tiempo libre y a la energía obsesiva que esta ruptura me regaló. Volver a pensar. Estoy en el bonus track. Las tormentas pegan directo en el plexo solar. Estoy en el bonus track. Los trastornos pegan directo en el plexo solar. ¿De dónde es esta feno? Medio Oriente. Y greco. De hecho, greco quiere decir griego, ¿no? Claro. ¿Y feno? Y feno tiene que ver con el nombre, esto lo estoy deduciendo ahora, ¿no? Tiene que ver con el nombre de las, ay, ¿cómo se llama? Hinojo y eso, fennel, no sé, lo asocio, la verdad que no sé. No, de no poroto fijé. En griego. Si querés, capaz que sí, andás a ver, es una legumbre, de hecho. Pero bueno, la verdad que no sé exactamente el nombre. Sé que greco quiere decir griego y es claro. De Medio Oriente. Tiene además un aroma muy característicamente de Medio Oriente. Vos lo lees y ya te acordás de el Medio Oriente. No eso, quiero decir países acordás, porque no, iba a decir espadas, más no, que Grecia. Yo creía que iba a decir que te acordás esa espada doblada o esas cosas, esos olores, nada que ver. Igual. ¿Qué? ¿Espada doblada? ¿Qué es eso? ¿Qué está hablando? Y esas cosas que hay en Medio Oriente, que la espada no es derecha. No tengo ni idea de lo que me estás hablando. Como si me estuvieras hablando en griego. Claro, siempre tuve ganas de conocer Grecia. No sé por qué. Porque es lindo, capaz. Te muestran que es lindo. Te muestran por eso, que es lindo. Y además te educan como que fuera el único... Claro, aparte como la cuna de la filosofía, está bien, ¿no? La filosofía occidental. Pero... ¿Cómo le discutís al Partenón? No, yo lo tenés que tener el CCK, no sé. Lo voy a discutir a que un edificio discutir. Claro. Eso, Gil. No, aparte que Alejandro Magno, que estudió con Aristóteles, es toda una historia que... Igual en la escuela... Todo puto. Bueno, sí, es lo que te dice la gente enseguida. Ahí no había mucho, bueno. Me parece, no, espejos. Entonces sabía que al no haber tanto espejos, me parece que ahí había un efecto. ¿De qué me estás hablando? Te lo juro. Se me cruzó un capítulo de He-Man. Ah, ¿sí? En el desierto. Que el chabón hacía tan rápido con las manos en la arena que hacía espejos. Y bueno, viste, esa cosa te cambia. Te cambia en la vida. El oasis. Mucho. El oasis, sí. Hace mucho que no veo dibujitos. Pero estamos hablando de la fe... No, es difícil de acordarme. Fenogreco. Fenogreco. Para mí no es difícil de acordar, pero bueno. Fenogreco. Es una remera. Así, pero, ay, bien. ¿Qué podríamos hacer? Serie de remeras de sándwich con fenogreco, con palabras. Sí, totalmente. Más si no mí. Hay sándwich, que no haya nada. Fenogreco, no hace falta de todas maneras que te acuerdes porque yo ya lo publiqué bien. En Cocina Vegana y seguramente Julián ya lo republicó. Está recontrapublicado. Muy bien, rock and roll, dice Juli. Ya está publicado en la página de Sánguche. ¿Tenés talleres que están cerrando inscripción este jueves, algo vi? Sí, este jueves voy a dar justamente brotes chucrut y otras cuestiones. Y el otro jueves 31, porque el 24 es feriado. Así que el 24 vamos a estar todos en un solo lugar. Obviamente. Todas si, y todes. Exactamente. Si no fuera feriado, sería feriado igual, porque lo, porque yo no voy a trabajar ese día. Así que bueno, el 17 y el 31 son dos clases para aprender a hacer un montón de cosas y ya como tener una pequeñísima base para alimentarse mejor. O sea, ya con, realmente con dos clases nada más aprendes un montón de cosas que te permiten cambiar. Pero bueno, obviamente que si no venís no importa porque lo aprendes acá. Sí, y si no, encontramos tus publicaciones en Lunes sin Carne. También, sí, Lunes sin Carne Argentina, porque hay varias páginas que se llaman así, Lunes sin Carne Argentina, y también en Cocina Vegana, el que tiene, bueno, el que compartimos acá desde Sanguche. Entonces, hago un mini resumencito que es, se ponen las semillas o las lentejas, vamos a decir, en agua durante 24 horas, cambiándoles el agua cada 8 o cada 12 horas. Se tira el agua y se deja el frasco, se va enjuagando para que no se pudran las semillas o las legumbres o lo que fuera. ¿Cada 12 horas? Más o menos, 8, depende de la temperatura. Exactamente, se va enjuagando una o dos veces por día y se deja ahí. Cuando empieza a crecer el brotecito, ya te lo empezás a comer y lo seguís regando como para que siga creciendo el brote, entonces te lo comes desde que está chiquitito y después sigue creciendo. Entonces tenés siempre algo súper barato, súper nutritivo, riquísimo. Espectacular. Ese brote, fácil. Ahí la ensalada va como crazy, por ejemplo. En sándwich, ni te cuento. Muy bien, ya tenemos un ingrediente para el próximo sanguchazo, que este año tiene que ser, si el récord fue de 2 metros y monedas, este año tiene que ser de 4 por lo menos. 1.60 fue, no me acuerdo, ¿cuánto fue? 1.47 me parece. 1.40 y pico, pero 4 metros, a ver si alguien se queda sin sándwich. No nos quedemos sin sándwiches. No, por favor. Muchísimas gracias, Rana, por haber pasado por aquí. La esperamos nuevamente el lunes que viene con más cocina vegana, de alguna manera. Sí, sí. Más que nada, ahora estamos haciendo alimentación viva. Perfecto. Nos vemos el lunes. Muchas gracias. Hasta luego.